Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy buenas tardes, aquí estamos en Crisálida, un hermoso día de lluvia y acá venimos las crisálidas corriendo. Yo llegué corriendo y acá llega Graciela a full, pero bueno, casi no, se nos mojaron las alitas, Gra. Así por eso estamos. he llegado. Bajo el agua, la humedad, todo. No te hiciste planchita, ¿no? Seguro. Obvio que sí. Así te quedan con esta humedad, con esta jamás lluvia. Jamás puede faltar la planchita. Cualquier cosa menos la plancha. Sí, viste. Pero bueno, no, hoy no nos ayudó mucho el clima. ¿Vos, Rodo, te hiciste la planchita? No. Hace mucho que no me hago la planchita. Mucho tiempo me hice la planchita y así terminaron los pelos. No, ¿en serio? No, dicen que si haces, te haces la planchita es como que matás al pelo. ¿Cómo es? Pobrecito. No lo matás. Si le das el calor en la raíz, sí, se te muere el bulbo del pelo y no crece más, pero te si quisieron no, decir la verdad, Rodolfo, te remintieron ahí. Te quisieron poner una excusa, pero bueno. La caída del pelo no es por la planchita. Sí, no, nada que ver, Rodo. Está otra bien. Cosa te van a decir la próxima vez que vas. Claro, échale la culpa a otra cosa. Ay, no, pero por favor, este tiempo, la verdad, que no se decidía. Hasta lo último no se decidía si llovía o no. Y justo se decidió cuando teníamos que salir. Cuando tuve que salir se decidió. Dijo, bueno, ahora voy a llover. Pero no molesta, es lo que yo digo. Llovesnita. Es una llovenita que no llega a molestarme. Por lo menos hoy, mañana. Te iba a decir, cambia. No te molesta si no tenés mucho por hacer. Pero si claro. Tenés que salir, créeme que la llovinita molesta. Bueno, no, pero igual no es un hermoso día de lluvia, sí, para disfrutar, para escuchar Crisálida, comer unas tortas fritas. Tomar mate. Tomar unos ricos mates. Y sí, yo me lo olvidé. Yo también. Dios mío. Pero bueno. Que hay bastante galería, podemos ir chuchuchu hasta subir al colectivo. Tranquilamente. Así, no, igual hoy ya le saqué el auto a mi marido, así que listo. Ah, hoy me vine en el auto, justo me enganchó que llegaba al trabajo cuando yo salía, pero bueno, te estaba robando el auto, pero me viste. Bueno, vamos con nuestra consigna de hoy, vamos. Que es mientras la tarjeta sube, reemplaza las monedas para viajar en colectivo. Ahora, ¿qué hacemos con las monedas? ¿Cuánto quilombo con esta sube, ¿no? Tanto luchamos para tener monedas, buscando monedas. Ahora resulta que no. Te la moneda no. Las golosinas que te cambiaban 10 pesos por 8 pesos, te da, ¿viste? Sí, no. Mirá. Todo este lío que se armó y ahora resulta que se reemplazó con la sube. Y si no tenés la sube, pagás una fortuna al viaje. Aumentó un peso. Sí. Más de que si vos no tuvieras la sube. Rodolfo va a comentar algo que sabe de esto. O sea, casi es el doble. Si vos pagabas, por ejemplo, un boleto de un peso 20, ahora pagás 2 pesos. Claro. Así que el que no se sacó la sube sale desesperado. Ayer, sí. ¿Qué te pasó? Por ejemplo, el diferencial que costaba 8.25, sí, sin la sube te obligan a pagar 17 pesos con 50. ¡No! ¿Cómo se pagan tantas monedas? Bueno, me pasó ayer, tenía 8 pesos con 0.5 de en crédito y el pasaje salía 8.25. ¿Y? Y no pude viajar, así que me bajé, porque no voy bueno, no pero, 17 monedas. Viste que en la sube, cuando te dieron el papelito que te lo hiciste, decía que vos tenías un pasaje ida y vuelta a cobrar. Claro, pero es el pasaje mínimo. No creo que sea un pasaje bueno, de 17 si, pesos. De 7 pero pesos. Si te estás yendo a un lugar, que es un pasaje igual, quiero creer yo. Sí. Y todo tiene su trampa en la Argentina, sí, ¿verdad? Sí, bueno, pero está bueno que la gente pueda asesorarte. Sí, la verdad que sí, tendremos que asesorarnos. Porque decía en el papel esto, que vos tenías dos boletos a cobrar a tu futura cuenta, ¿no? Después claro. Vos la, cuando acreditas plata claro, se te baja de tu cuenta. Así que bueno, gente, empiecen a sí, averiguar. Quiero ese papel, porque ahora cuando voy a subir, mira, yo lo tengo. Yo lo tengo. Buscamos en internet, lo imprimimos y andamos sí, con el papelito favor, encima. No eso, que la gente por lo menos se asesore un poco, porque sí. Tiene que tener también sus beneficios. Es un quilombo. Y vos sabés que respecto a esto de la sube, hay gente que está vendiendo subes en los kioscos. ¿En serio? En serio. Yo lo he visto. Y viste, acá enseguida se saca el mercado paralelo. El tema es que no hay que perder la sube, porque si perdés la sube, ¿qué haces? No, dicen que hay que anotar el número, porque con ese número te vuelven a dar otra, pero si no, no te dan más. Pero si vos estás comprando la sube en un kiosco. Y eso es trucha. Y eso es truchar, ¿ve? Y alguien la perdió. Y entre sí. Comillas, ¿no? Y sí, vaya a saber. Vamos ¿qué a tema ese? Está es bueno tema. Este. Hay que buscar Crisálida más información. Investiga, vamos a abrir una nueva sección de investigación sobre la sube. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música con Sima, Allí Estaré. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Bueno, les cuento a nuestra audiencia que los chicos que estuvimos escuchando son de Campana, que nos mandaron el material, muy buena banda, así que sí, queríamos compartirlo con nuestra audiencia. Y ahora les comento que estamos acá, tenemos una entrevista con Leo Ilincheta, que él está haciendo una campaña para ayudar al Hogar San Cayetano. Hola, Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Leo, contanos un poquito qué es lo que están haciendo y para ayudar al hogar. Ok, bien. Lo que nosotros estamos haciendo es organizamos una travesía, una salida, un paseo en moto. Sí. Nosotros lo que hacemos es enduro de forma amateur, en donde en realidad desde chico arrancábamos saliendo por caminos de tierra en bicicleta, mountain bike. Claro. Ya somos un poquito más grande y pasaron a la moto. Y pasamos de tener músculo a panza, cambiamos a la moto de enduro. Claro. Y bueno, nos gusta hacer eso. Estuvimos viendo que en otros partidos en realidad se estaba moviendo el tema del enduro, pero orientado a ser de esta forma solidaria, darle un fin solidario. O sea que además de juntarnos, claro, pasar un buen momento y a su vez ayudar a alguien. Esto que a todos nos gusta, además le podemos dar un sentido. Y bueno, decidimos con un grupo de amigos hacer lo mismo. Por suerte se está moviendo bastante bien. Qué bueno. Tenemos bastante gente que va a venir a participar. Y bueno, la idea nuestra es ayudar al Hogar San Cayetano, que en realidad ellos los que hoy están necesitando más que nada son fondos, medios para recambiar o arreglar todo lo que son Electrodomésticos y todo lo que es de uso diario. Tienen que cambiar lavarropas, secar ropas, mandar a arreglar televisores o cambiar, claro, en el mejor de los casos, algunas estufas. Todo lo que en un lugar se usa diariamente, sí, porque en realidad ellos lo que son, todo lo que necesitan, no sé, comida, ropa, medianamente lo tienen suministrado, digamos. Hay empresas que aportan con ellos. Está bien, no está de más, obviamente lo recibimos. Ellos están más que encantados, pero en realidad lo que necesitan hoy, más que nada, es cambiar esas cosas. Claro, que inclusive nuestra audiencia, si alguno por ahí a veces tienen cosas que quedaron nuevas o que no se utilizan en la casa, bueno, si quieren colaborar. ¿Dónde está el hogar, Leo? El Hogar San Cayetano está en el complejo deportivo del Instituto Parroquial, sobre la calle Uruguay. Ajá. Y creo que es Misiones, la otra calle que la corta. Bárbaro. Por las dudas, para si alguien quiere ir a colaborar extra, bueno, que sepa dónde es. Sí, te iba a decir que por el momento hay 5 hermanitos en este hogar, ¿no? Exactamente, son 5 chicos que están alojados ahí. En realidad, el San Cayetano tiene una historia que viene como un tipo de decadencia, digamos. Es un hogar que estaba a cargo del padre José Ramón. Uh-huh. Cuando él fallece, pasa a manos de entre Cáritas, de que no sabía de que si estaban después del padre que seguía o quién lo iba a manejar. Entonces se decide, en cierta manera, por el momento, ir ubicando a los chicos que había, que eran creo que 14, ir ubicándolos en diferentes hogares. Resulta que estos 5 chicos que están hoy alojados ahí son 5 hermanitos y ningún hogar tiene la capacidad para recibir 5 juntos. Entonces hubo un grupo, con una chica, Laura, que está a cargo, junto con otro grupo, que deciden ocuparse y tratar de sacarlo adelante. De hecho, hoy tienen que lograr nuevamente la capacidad de 14 chicos, que es el mínimo para poder seguir funcionando como hogar. Como hogar, bueno. Entonces, bueno, tratamos de darle una mano en este sentido, por lo menos de solucionarlo de alguna forma. Claro, lo que hoy tienen, y en su momento seguiremos apoyándolo y dándole una mano, si es posible, más adelante mejor. Bárbaro, esto es importantísimo, porque hay tantos chicos que necesitan, ¿no? Tal cual. Y entonces esto, Leo, va a ser el sábado 11. Es el sábado 11, nos juntamos en la concesionaria Honda Planet, sí, que es quien nos dio una mano gigante. Mi hermano labura ahí, todos muchos conocidos que laburan ahí. Jorge de Titas, que es quien es el dueño, digamos, de la concesionaria, nos presta el lugar. Ajá. Uh-huh. el servicio técnico y mecánico. Además, le vamos a brindar a todos los participantes que vengan un servicio a posterior, de un lunch, un brunch, para después de dar una vuelta. Nos estamos juntando a las 13 horas. Ajá. Ahí se va a dar una charla para explicarles cómo va a cómo es el sistema. Claro. A su vez, Honda nos va a prestar el servicio técnico. Quien quiera revisar su unidad con quien venga lo puede hacer. ¿Qué más? A las 14 horas tengo, sí o sí, salimos. Nos vamos a dirigir hacia el hogar. Sí. Porque vamos a recibir todas las donaciones. Va a haber una urna en donde vamos a recaudar los fondos. Claro. O sea, puede ser efectivo o... Exacto. Todo el efectivo que se junte con las donaciones que recibamos, claro, de ahí directamente lo vamos a llevar al lugar. Lo que pretendemos es que se vea que llegan las cosas. Eso es importante. Muchas veces la gente dona entidad y no quiere sabe. Donar porque duda de que esto llegue. Está cansado que, sí, que quede en el camino las donaciones. Exactamente. Claro, no, nunca entonces, se bueno, llega así que todos los que van a llevar cosas van a ver que esto directamente se lo vamos a entregar en puerta al hogar. Buenísimo. Van a estar y ya los chicos de ahí. De ahí ya nosotros continuamos con nuestra vuelta. ¿Van a seguir con caminos todos de tierra y son eso? Todos caminos. Esperemos que no llueva, chicos. No, ya con que llueva hasta hoy estaríamos bien. Sí. Pasado mañana... Ya se complicaría un poco. Complicadísimo. Es lo que nos gusta embarrarnos, pero sí, bueno. Sería como un poco más de aventura. No, claro. Sí, en realidad porque vamos a transitar por todos caminos rurales, esos claro. caminos son habitualmente usados por gente que tiene quintas, que tiene su... Las camionetas te dejan una chacras, buena huella. Y entonces no queremos tampoco romper esos claro. caminos, que bueno, hay una reglamentación que por en 48 horas no se puede circular, nosotros vamos a respetar, porque además nos apoya la Municipalidad de Pilar, ajá. nos dieron el ok, nos acompaña la sección de tránsito, sí. totalmente agradecidos a ellos que nos van a dar una manito. Bárbaro. También. Y creo que una ambulancia también. Tenemos una ambulancia que nos va a acompañar, sí, esperemos que no sea de necesidad. Obviamente, pero siempre es bueno ir prevenidos porque eso también le da seguridad a quienes quieran participar. Y bueno, no, después el sábado, medianamente eso, estaríamos retornando aproximado 18 horas. Claro. Que ahí, bueno, va a ser reunión y final de travesía, vamos a comer algo que nos van a estar brindando un servicio de los chicos de La Colmena, que es donde trabajo hace varios años. Ajá. Así que, bueno, que también en el bar se van a estar recibiendo donaciones durante miércoles, jueves y viernes, previo buenísimo. A la travesía. La Colmena está ahí en Chacabuco. En Chacabuco 488. Perfecto. Así o sea que todos aquellos que tienen una moto y quieren salir un ratito a dar unas vueltas, pueden juntarse ahí en Honda. El que no, también puede llevar sus donaciones o lo que sienta de dar o regalarla a los chicos. Exactamente. Y después se van, de ahí salen y hacen de ahí esto. Vamos a salir, exactamente. Están todos invitados, quienes quieran ir a ver las motos o a conocer cómo nos movemos medianamente, pueden ir al local a vernos, ayudarnos a aportar ideas, todo nos sirve. Es importante remarcar que no vamos a correr, no es una competencia, claro. no es el que llega primero o el que llega claro, último. Eso es importante. No competimos, somos... todos amigos, conocidos, amateur que salimos a andar en moto, nada más. No, ahora qué bueno, ¿no? Que hayan realizado esto, que puedan pensar en el otro, pensar en los chicos, que tanta falta hace que uno pudiera pensar más en el exacto. otro, ¿no? Es como que uno vive en una sociedad donde no muchos piensan en el otro, en el niño o en el que si tiene o no sí, tiene, no les importa nada, sí. ¿no? Y lo bueno sería es que también esta sociedad pudiese ser más fácil que puedan adoptar a los chicos, porque a veces llegan a un hogar de niños y son tantos que a veces, como en este caso, no quieren separar a los hermanos y no les permiten adoptar si no estás muy bien económicamente. Pero claro. a veces no es necesario que estés tan bien económicamente. Con que tengas mucho amor y una casa para poder darla a los chicos, también sería bueno que estas leyes puedan ir cambiando un poco, ¿no? Y sí, sí, eso estaría bueno. Pero bueno, entonces, Leo, recordamos a la audiencia. El sábado 11 a las 13 horas en Tratado del Pilar y Anamogas, allí en, ¿cómo es la concesionaria? Planet Honda. Planet Honda. Allí, bueno, que pueden llevar desde efectivo hasta alimentos no perecederos, ropa, juguetes, todo, porque también ya nos viene el Día del Niño y bueno, por sí. ahí estaría bueno que esos niños reciban sí, algo. Sí, la idea inicial era esa, poder brindarle un juguete, una ropa que necesitan estos chicos y bueno. Listo, pero si no sabes qué llevar o no tenés qué llevar, bueno, por lo menos lleven efectivo que de ahí se va. Sí. ¿Y vos tenés una página, algo donde la gente pueda contactarse con vos o donde quizás le gustaría reunirse a este grupo de gente que está ayudando? Yo me manejo solamente por Facebook, que me ubican como Leo y Lincheta o Enduro Pilar. Cualquiera de las dos cosas que escriban me ubican como primera medida. Bárbaro. Normalmente estoy tirando los días que salimos, cuando no salimos, claro, o cuando otros lugares. Me estás contando fuera del aire de que habían hecho ya otras en General Rodríguez. General Rodríguez y Luján solemos ir muy seguido. Ah, qué bueno, que habían hecho para chicos que, bueno, que necesitaban operarse y demás. O sea que está bueno este movimiento que está siempre generando algo solidario. Tal y cual. También la gente que tiene hogares de niños puede contactarse con vos para que vos puedas ayudarlos en algo. La idea es, como te dije anteriormente, esta es la primera vez que lo hacemos. La idea es continuar en la medida que podamos con esta movida. Si podemos ayudar, lo hacemos. Todos están, ya serán recibidos todas las opciones. Claro. Y escucharemos. En este caso, bueno, elegimos al Hogar San Cayetano, pues fue por la primera que conocí, digamos, lo primero que me llegó. Entonces, bueno, fuimos directamente a hablar con ellos. Pero bueno, cualquiera me puede escribir y todo se tiene en cuenta. Mira qué bien. Buenísimo, Leo. Entonces te agradecemos muchísimo por habernos visitado. Invitamos a todos a que participen. Y mientras tanto lo dejamos escuchando Switchfoot Gone. Told him she'd rather fix her makeup than try to fix what's going on. But the problem keeps on calling, even with the cell phone gone. She told him that she believes in living bigger than she's living now. But her world keeps spinning backwards and upside down. Don't say so long and throw yourself wrong. Don't spend today away, 'cause today soon be gone, like yesterday is gone, like history is gone. Just try and prove me wrong and pretend like you're immortal. He said, live like no tomorrow. Every day we borrow brings us one step closer to the edge. Infinity, where's your treasure? Where's your hope? She's immortal. Don't say so long, you're not that far gone. This could be your big chance to make up. Today we'll soon be gone, like yesterday. Pacino's cash, nothing lasts in this life. My high school dreams are gone, my childhood sweets are gone. Life is a day that doesn't last for long. Life is more than money. Time was never money. Time was never cash. Life is still more than girls. Life is more than $100 bills and motor time fills. Life is more than fame and rock and roll and thrills. All the riches of the kings end up in wills. We got information in the information age, but do we know what life is outside of our convenience? Estás escuchando Crisálida. Vinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bueno, aquí estamos nuevamente y vamos a seguir con nuestra consigna. A ver, Rodo, ¿qué mensaje nos dejaron? Recordamos la propuesta de esta semana, que es ¿qué hacemos ahora con las monedas? Porque siempre las usábamos para los viajes colectivos. Y ahora que lo reemplazamos con la suba, ¿qué hacemos con ahora las monedas? Ahora nos sobran las monedas, las tiramos. Ah. Me hace acordar, ¿viste esa propaganda que tienen todos los frasquitos llenos de monedas? Sí, que son los ahorros para esto, para lo otro. La verdad que no sé, sos agradecida y amable, agarras y le decís al kiosquero, no, te pago con monedas. Claro, ahora, ahora se terminó el problema de cambio. Claro, pero no igual falta también monedas, ¿eh? Vamos a ver, bueno, esto recién arranca. Yo digo que no va a haber excusa, por ejemplo, cuando alguien te dice en la calle, me da una moneda, amigo. No puedo porque vas a tener. Sí. Bueno, vamos a leer las propuestas que nos llegaron a Facebook. Dale, a ver. Lore Pérez, la primera de ellas, dice llevarlas cuando vas de compras a un supermercado chino. Porque uno no las lleva al supermercado porque las guarda para viajar. Claro, era para viajar antes. Ahora uno no tiene excusa. Entonces se lleva las monedas justo. Y así uno también evita que el vuelto se lo den en golosinas, sí, en estas cositas que siempre critican a los chinos. Muchos dijeron eso. En serio, vos sabés que los chinos de cerca de mi casa siempre me han dado monedas. ¿Sí? Sí. Chino, no, raro. Chino, raro, pero sí es verdad. No puedo hablar mal del chino de cerca de mi casa porque me da monedas, cambio normal. Está muy bien. Luis Fernández, se la siembra, así sale un árbol. Ay, mira vos, ¿te imaginas? ¿Qué? ¿Nunca probaste una moneda? Te sale un árbol de moneditas. Claro, y no, los billetes, de... Ay, qué lindo sería, ¿sabes? Okay. Como billetes verdes. Plantación en mi casa. Ahora hay chicos poniendo monedas. Ahí están todo el mundo. Claro. Sí. Porque es muy difícil conseguir dólares. Claro. Sí. Tenés que sembrarlo. Viste que antes. Pero tenía no será una moneda en dólar para que salga el dólar. Viste que había una plantita antes, una plantita que se llamaba la plantita del dólar, vale, que sí, la gente la regaba, la cuidaba y rogaba que no se le secara. Claro, decía que esa era la superstición. Si se le seca, perdiste. Estás en manga rota. Bueno, Norita Fernández, otro Fernández más, bueno, hay muchos Fernández. Compro caramelos a mis nietos, ¿no? Bueno, sí. Entonces aprovecha y le compra con monedas, claro, caramelos. Zafaron los nietos, ahora empiezan las monedas, los sí, caramelos. Sí, pero tenés que tener a partir de 50 centavos para comprar un caramelo. Que están re caros los caramelos. Antes con 5 centavos te daban un caramelo. Me pasó. Digo, bueno, dame el vuelto en gomitas, caramelo. 3 gomitas te dan. Te dan uno. Sí. Ah, qué lindo. Bueno. No, ya no se consigue más como antes. Erika Analía Camacho. Van a la alcancía de mis hijos, o el cambio para el almacén, si no me dan caramelos de vuelta. Bueno, mira, está muy bien. A otra que le dan caramelos de vuelta. Marilú Maldonado, dejo de mentir y cuando algún comerciante me pregunte, ¿tenés moneda? Le voy a tener que decir que sí. Bueno, mira, sincera por lo menos pretende ser, que eso es bueno. Sí, dice, bueno, por lo menos este me va a servir para dejar de mentir. Ah, dice. Ah, está bueno esto. Tiene un jajaja, bueno. Es una buena medida, ahora la gente no va a poder mentir. No miente más con las monedas. Al menos... O va a tener que usar otra mentira. Otra estrategia. No, me lo olvidé en casa. Sí, pero yo tengo otro que dice, decirle. Azul Linet dice, ajá, te dan caramelos de cambio. ¿Camarelos de cambio? Bueno. Te salió el niño que tenés dentro. No, no, capaz que bueno. Es chino. Camarelo. No es china. Ah, no, estos son japoneses. Te dan caramelos de cambio. Uch, dice, mirá lo que debes hacer es comprar caramelos y pagarles con eso a ver si les gusta. Ah, está buena esa propuesta. Es lo mismo que cuando vos subís al colectivo y yo sigo renegando con todos los choferes. Hay veces que quiero hacer una protesta contra los choferes mala onda. Ya empezó a protestar. Pero bueno, los dejo los mala onda. El proteste ya de grado, sí, vamos a tener que hacer. Y siempre son con los colectiveros porque son de terror algunos. Pero es cuando vos subís y la máquina no te vuelve los 5 centavos. Ah, ¿viste? ¿Y? Pero vos subís ¿vos con 5 centavos me menos. Con mi abuela que rezongaba. Pero Claudia es así, te subís con 5 centavos menos y no viajás. Eso es verdad. Mi abuela me decía ¿cuánto eso? Vos menos, Rodolfo? 25 centavos 20 menos. 20 centavos. Por 20 centavos menos. No me dejaron viajar. Entonces, viste, hay que ser justo en esta vida. Y escuchen lo que puso Marcelo Gómez. Dice, me las mandan para mi casa, yo las junto. Ja, ja, ja. Mira. Está muy bien. Bueno, yo también junto con ella, así que bueno, mándenos por Facebook, avísenos. Para cuando tiene que viajar en 57 y no tiene la sube. 17 con 50, ¿puedes creer? Es una locura. Es como decirte, no viajás directamente. Claro. La familia... Andate caminando, querido. Sí, no. Sí, me bajé. Y después hay otro mensajito más. Ernesto Saldaña, Raúl Saldaña, que es un tío de Cardales, dice, juntá para el Día del Niño y hacer un regalito. Mira tacaño. Estaría bueno que les... ¿Cómo es tacaño? Encima un familiar. Sí. ¿Qué les parece? Mándose a, la obra que hay tiempo. Bueno, o sea que quieres juntar muchas monedas. No, espero ahora, que sea. ¿Cuándo es el Día del Niño? Y el otro domingo. Y no te vas a decir, ¿cuánto puedes juntar con monedas hasta encima tiene un montón de nietos. No, Ernesto, todo pero, mal. Pero, Rodolfo, te digo que vos no viajaste porque no eras mujer. Si claro. Eras mujer, viajabas. Estoy capaz totalmente sí. De acuerdo. Viajabas tranquilamente. Sí. Es más, te decían, no, subí tranquila. No importa, querida. No importa. Sí. Otro día me pagás. Pero bueno, este es el proteste ya contra los choferes mala onda. Y que cuando vos vas con todos tus hijos, no te paran y vos vas solita corriendo y te paran a mitad de cualquier lado. Esto es tan injusto este mundo. Tal cual. Sí, chicos. Claudia sigue comentando. No vos, otra Claudia. Otra Claudia. Se gastan, se ahorran, lo mismo que harías con los billetes. Son plata también. Es capaz verdad, que la gente no se da cuenta y dice, ojo, son plata, no es para dibujar. Claro, no, porque viste, a veces lo dan a menos, pero no, es importante. Sí, por algo los supermercados, algunos te cobran la bolsita que te sale 5 centavos y ¿viste? Ellos te la cobran. Bueno, sí, por algo también hay gente que se desespera cuando ve una moneda en la calle. Uno ve las caras cuando ve una moneda. ¿Viste? Se tiran como bueno, pero es porque vos decís, encontré plata, ¿entendés? Y hoy día encontrar plata es algo wow. Siguen llegando comentarios. Ana Laura José Herme. Yo ahorrando monedas en un mes llegué a los 100 pesos. Bien. Wow. Esa es calidad de ahorro. Debe ser una consumidora compulsiva. Entonces claro. Cada todos los vueltos lo va a juntar. Mi problema es que yo con las monedas enseguida le encuentro lugar para comprar. Y te iba chocolate, a decir, no gomitas. Sí. Te iba a decir, no debe ser una consumidora compulsiva. No, porque si no, tenés 2 pesos lo estás gastando. No, por eso, yo las monedas enseguida las gasto. Esto es un buen tip. Hoy no voy a decir los tips, pero este es un buen tip. Ahorrar monedas de 2 pesos. Y sí, ahí le... Entonces agarrar las monedas de 2 pesos, no las gastes. Estás en el frasco. Y después te la sacan de circulación. Sí, la quedas guardada. No, por, ¿cómo te vas a hacer? Argentina, obviamente lo que es. Vos cuando sigo, ¿querés que amorecís esta moneda lo que valía en mi época? ¿Te viste cuando te dicen lo los abuelos? Valía en mi yo con una de esas me compraba, no si sé si te contara cosas. Lo que valía la moneda de 2 pesos. Bueno, Claudia sigue comentando. No vos, Claudia. Ah, bueno. Aclaro. Además, ahora no son objeto de negociados como lo venían siendo antes de la sube. Claro. Valen lo que dicen la moneda, no más ni menos. Claro. O sea, había como una mafia de monedas. Sí. Yo lo sigo viendo igual, estos cartelitos que te todavía? Cambian. No sé, pero te venden. Están por ahí. Están esperando a Rodolfo que vaya a comprar 17 pesos de moneda. Hay mucha gente que todavía no tiene sube. Claro, es verdad. Mucha gente y todavía que siguen no, haciendo no más negocio sube. Todavía ahora, porque si es más caro el boleto, están en el horno. Sube. ¿Viste? Bueno, el chofer dice, ¿sube? Sí, estoy subiendo. Pero dice, ¿sube? Ay, hay mucha no. Gente que está con... No, moneda. Pero yo le dije, ¿sube? Sí. Se pone más loco. Sí, se pone... Y cuando te dice, arriba, vamos, ¿viste? Me dice, para que estoy subiendo. Dale, que te cierro la puerta. Y te cierro la puerta. Si te queda la mochila afuera, es un problema tuyo. Si te queda un brazo, también. A mí me encanta cuando suben las señoras grandes y empiezan. Pobre. Y dicen, por favor, un asiento, que estoy mal de la cintura, dice una señora. Hay que darle el asiento, si por usted favor. Ve una crisálida, por favor. ¿Sí? Che, no estamos tan bien. Para que a mí no me duele la cintura. No, por un tema de caballerosidad. Eso es verdad. Eso es otra cosa. Pero no tenemos edad avanzada para que nos den el asiento, ni estamos embarazadas. Estaría bueno que este programa lo escuchen todos los colectiveros. Sí. Vienen y nos hacen un piquete. Nos tiran piedra a la ventana. Imagínate que después va a ver una crisálida subiendo el colectivo. ¡Ah, vos una crisálida! Bueno, trátame bien y cuando yo te paro, frená la mitad. ¿Sabes lo que vi la semana pasada? Esto es real. Un colectivero se enojó porque le tocó el timbre muy fuerte. y puso cara así como de enojado. Estaba ya loco el hombre. Sí. Entonces le abre la puerta y se la cierra. Le abre y se la cierra. Y después le deja guardar. Sí. Tomá, como diciendo Tomás. Sí. Es que hacen eso. Y si vos le tocas muy antes despacio, de la parada. Sí, te miran como diciendo no, pero. Te abren la puerta y siguen. ¿Entendés? Mira, a mí lo que me pasó un día. Esto está bueno. Son anécdotas en el colectivo. No, ¿a dónde fuimos a parar, chicos? Yo, 7:30 de la mañana. Veo que pasa un colectivo, corro, lo paro, porque generalmente, si son buena onda, te paran a mitad de cuadra. Si te paran a mitad de cuadra, vos decís, bien, le voy a hacer un homenaje al chofer, ¿no? Este no me paró a mitad de cuadra. Yo corro con mis tres hijos, cuando llego a la puerta de atrás del colectivo, arranca y se va. No. Era como para agarrar y, no sé. Después le dije un montón de cosas. Te saltaba lo peor de vos. Y después volví a pedir perdón. Pero ay, no se arrodilló a pedir perdón, Graciela. Pero por ese motivo es que muchas veces quisiera hacer una lista contra los choferes mala onda. Sí, no, ni hablar. Habría que sacarle fotos y hacer un face, por ejemplo, de el chofer mala onda del día. Sí, tal cual. Que y los crachás. Yo te digo que muchas líneas, no voy a decir la línea en este momento, pero unos cuantos 7:30 de la mañana te digo que estarían escrachados en mi lista. Bueno, pasa que me da una cosa como si, bueno, te agarras con el colectivo, pero en realidad tiene que ver también la empresa. Sí, bueno. Porque les exigen horario. Sí, bueno. Pero el que es buena onda te para, sí. No le cuesta parar 5 minutitos ahí y abrirte la puerta. O si no, otro más positivo, por ejemplo, el chofer buena onda. Ahí sería mejor también. Bueno, ahí sería no poquitos. Tan botón. Aparte, si vos dirías el chofer mala onda en tu lista tu, sí, de Facebook, tendrías que. Tendrías que ser como las crisálidas. No, te pedimos perdón porque llegamos a nuestro cupo de choferes mala onda. Bueno, sigo leyendo los mensajes. Marcela Cinturión dice, dárselas a nuestros hijos para sus ahorros de Navidad. Cambiar las monedas en algún comercio. Es verdad, es plata también. Y Adriana Van Haster dice, hacer lo mismo que antes. Guardarla, gastarla si se precisa cambio y recibir un gracias por el cambio. Es verdad, sí, es verdad. Es que cierto esto. Un gracias está bien. Así que bueno. Pero y ahora, bueno, chicos, que no me digas que les agarró hambre. Hambre, sí, hambre hasta ahora. Mucho. Sí. Qué bueno sería comer algo mientras. Bueno, vamos a comer entonces. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Bien, chicos, vamos a mandarle esta receta a Mabe, que no nos acompañó hoy. Mabel, igual para puso vos un me gusta ahí en el Face, así que quiere decir que está en el tema. O sea, nos está escuchando. Nos está escuchando. Bueno, un saludo. Mandamos un saludo, besito. Mabe. Todo lo que criticamos ahora lo sacamos. Espero que lo haya escuchado la primera parte. Sí. Disfruta esos matecitos, ese tecito que seguro te estás tomando. Bueno, lo que les voy a hacer es unas peras al vino. ¿Por qué? Porque vieron que esta época es la época de las peras. ¡Ay, qué rico! Y no están muy maduras en este momento. Vos, si querés que tu hijo se te caiga, le caiga un diente, comprar una de esas peras mías durita y decir, ¡comé, mi amor! Yo pensé, bueno, dale un vino. No, eso no. No, dale la pera que la está pera dura, que aunque sea con una masa y no la vas a romper. Así que, bueno, para esto digo, ¿qué podemos hacer? Estas peras que uno ve en las recetas, en los restaurantes y que vos vas y generalmente las pedís. Pero las podés hacer en tu casa. ¿Cómo vas a hacer? Compras 1 kilo de pera, duras, las vas a pelar, compras 1 litro de vino, cualquier vino, ¿eh? No tiene que ser uno de marca, uno bueno, uno de estos, no. Deja el bueno para el asado de los domingos y comprar cualquiera. Exactamente, este que hace ruidito, lo compras y lo pones, pelás las peras, 1 kilo de pera, 1 litro de vino, 200 gramos de azúcar. Si vos querés que te salga un poquitito más dulce, le podés agregar 100 gramos más. Vos pones a hervir las peras con el vino y el azúcar. Lo dejas a fuego mínimo, aproximadamente, no sé, dependiendo la pera es. Así que cuando vos ves que ya no tiene más alcohol, que ya se fue, que no tiene este gusto feo o fuerte, tus peras ya están. Si vos querés que el vino te quede un poquito más, un poco más firme, lo dejás por un poco más tiempo y toma más cuerpo el vino. Así que bueno, después batís una buena crema y pones al lado de tu, de tu pera. Y si querés, haces unos hilos de, ¿cómo es que se llama? Unos hilos de azúcar quemada. También lo pones arriba, chicos, queda esto exquisito, no me digan. Facilísimo. Espectacular. Igual no es para comer ahora, ¿no? Me parece, porque nos vamos a salir hablando más pavada de las sí. de las que hablamos. ¿No? Vos, cuando, si vos querés, cuando el vino esté hirviendo y si te animás, podés prenderle fuego. ¿De qué forma? Ponerle un fosforito prendido adentro. Le podés poner un fósforo y te sale el fuego. Y si no, el alcohol se evapora igual si no sale fuego, no se preocupen. No hay que acercar mucho la cara. Cuando no, por supuesto que no. ¿Te pasó? No, hay historias que cuentan. Hay historias. Sí, cuentan historias que se han quemado por hacerse los vivos prendiendo alguna... Sin cejas, me decían. mira, algún crepe ahí con con vinito. Me dijeron un chiste en relación a esto. A ver. ¿Usted espera? No, manzana. Ay, sí, ya la escuché. Estos chistes son mortales. No, días como hoy, escuchar estos chistes, chicos, la verdad, pum, para arriba, ¿eh? Eso la verdad es. Que sí. Y esto es para preguntar, ¿lo entendiste? No, porque si no, espera y sí. Manzana, ¿entendés? No. No, la explicación es peor grado. Pero bueno, mientras la gente está intentando entender el chiste, vamos a escuchar a Pescado Vivo, Paraguas, nada más y nada menos. Seguro, no encuentro un lugar como el tuyo. Mi tiempo duro no me desampara. Y que a mi vida da aliento cuando me faltan tantas ganas. Y que me das cuando no tengo nada. Tú eres mi dulce refugio, a tu lado me siento tan tuyo. Ya no quiero más nada. Y que a mi vida da aliento, no importa el tiempo o el momento. Si llamo, se asoma por su ventana. Oye, y yo le digo, tú me cubres el aguacero. Tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa. Luego se asoma el sol por la ventana. Tú me cubres. Aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol. Tú eres de mi vida el sustento, solo de tu amor me sostengo. Si tú me abrazas, vuelve ya la calma. Si tú me arrullas, me duermo. Cuando me consientes, yo siento que solo tu amor llena toda mi alma. Oye, y yo le digo, tú me cubres el aguacero. Tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa. Luego se asoma el sol por la ventana. El aguacero, tú eres mi paraguas y mi consuelo. Tú me guardas hasta que escampa, luego se asoma el sol. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto es secreto? ¿Sabía que hoy estamos todos corridos? Hoy el ¿sabías qué? Lo va a decir Rodolfo, así que, a ver, ¿qué nos trajiste hoy interesante? Sí, porque me interesó mucho lo que leí. Esto lo tengo que compartir por con supuesto. La gente. No puede no saberlo. Tenemos los roles cambiados hoy todos. Sí, ahí estamos. No, es una cosa rara. No, los roles no están tan cambiados, pero vamos a dar el ¿sabías qué? ¿Sabías que de rojo hay más propina? O sea, si una chica se viste de rojo, las mozas que se visten de rojo... No, otra cosa. Si las mozas. Sí. Vuelvan. No piensen otra cosa. Se visten de rojo, obtienen hasta un 26% más de propinas que si se visten con otros colores. Mira. Esto afirma un estudio. No es que lo estoy diciendo yo porque se me ocurrió. Porque te gusta la chica vestida de rojo. Caperucita Roja. Era fanático del cuento de Caperucita Roja cuando era chico. So, vale aclarar que la diferencia solo se da entre los clientes masculinos. Por eso ustedes no lo notan. No es que vos vas a ver una chica de rojo y vas a dar más propina, no. Las mujeres, dependiendo cómo está la chica vestida, no le damos nada de propina. Claro, sí. Ay, mira, esta chica está como muy provocativa. La tienda de servicio, por ejemplo. Es necesario. ¿Qué necesidad tenés de ponerte eso tan ajustado? Sí. Mamita, te está cortando la circulación de la sangre. Ese es el no problema. No es violeta la chica. La chica está violeta por la color ropa. Es un problema, por ejemplo, cuando uno sale con pareja. Viene la chica y uno ya empieza a decir, ¿le sonreíste o no sé qué? ¿Con qué necesidad? Ya empiezan los celos a aflorar. Sí. Esto es un experimento realizado en Francia. A ver, escuchame. En Francia, ojo. También, bueno, es aplicable acá también. Durante 6 semanas estudió el comportamiento de 722 clientes en 5 restaurantes de 2 ciudades diferentes. O sea, ojo, puso a una chica de rojo para ver cómo actuaba la gente. Todos esos se sentaron solos en los establecimientos elegidos, especializados en frutos del mar. Los investigadores les pidieron a 11 camareras de esos restaurantes que cada día se vistieran con una camiseta diferente. O sea, hoy te toca el verde, mañana gris. Sí. Las empleadas no sabían de antemano el objetivo del experimento. O sea, dijeron, es un experimento, no sabían. Cés les solicitó que atendieran a los clientes como de costumbre y que no usaran maquillaje ni joyas. O sea, cosas de que no alterara el experimento. Seguramente, sin ser conscientes de ello, los comensales hombres les dieron entre el 15% y el 26% más a las camareras vestidas de rojo que a las de que vestían otros colores. Mira vos, hay mucho para hablar, pero la verdad que es de sorprender estas investigaciones. Y sin embargo, las clientas mujeres no hicieron diferencia y les dieron propinas similares a todas sin importar el color de su vestimenta. Tal cual, porque hay que ver que cómo estaba la camiseta verde y la camiseta roja, la musculosa... O sea, las mujeres no miramos la ropa de la chica. Sí, el tipo de ropa. Sí, a lo sumo le decimos, mira dónde habrá comprado eso, pero más que eso no decimos. Bueno, y finaliza, los investigadores escribieron cómo el color rojo no tiene ningún efecto negativo en las clientas mujeres. O sea, vos sos una clienta mujer, no es algo negativo tampoco. Sí, no, seguro. Pero que a las camareras podría serles útil llevar ropa de color rojo en el trabajo. Mira vos, ahora van a cambiar todo lo negro porque viste que usan mucho negro. Sí. Todo vamos a ver todo rojo. De pero las y ya vamos a saber por qué motivo, ¿no? Escucharon a Rodolfo con sus sabías qué. O sea, si es un negocio que entra mucha gente masculina, muchas personas que se vistan de rojo, entonces la señorita va a tener. Va a llevar más. ¿Será por eso que propina? El gel, eso, tienen todos esos colores rojos. Debe ser. Bueno, sí, básicamente para, bueno, atraer. Se dieron cuenta antes que Francia. Antes, sí. Es que en realidad son de allá. Empresas. Yo recuerdo haber leído otro ¿sabías qué? Que señala que uno por usar una remera roja u otra vestimenta de color rojo atrae el sexo opuesto. Más allá de que vos seas mujer, si vos sos mujer vas a atraer al hombre. Si claro, bueno, hombre, pero también atrae porque te ven desde lejos. Y viene alguien de rojo. Bueno, sería lo mismo si vos usaras, no sé, una remera con varias lucecitas. Luces, claro, y sí. También, sería una forma de atraer. Es como que ahora viene también todo muy fluorescente, muy el amarillo también. Viste, a full. El amarillo y el rojo se te ven a distancia. El rojo está comprobado científicamente, así que si usted está solo, no sabe cómo llamar la atención. Por eso la chamba roja, Rodolfo. No es rojo lo que tengo puesto, es anaranjado. Que la gente dice, ¿cómo te vas a poner una cosa así? Pero, como hoy, no, bueno, quiso ser tan obvio, ¿viste? Se puso algo anaranjado, como para ir ya acercándose al claro, tono. No, no me da ahora porque ahora por leer esto, como si, epa, si te da, estás buscando. Oh, entonces, no, bueno, esto es el ¿sabías qué de la semana? That will always be true. No, I'll never believe it. I'll be here with you through the storms and the seasons. Bueno, aquí estamos nuevamente, ya estamos terminando el programa. Me encanta tu suspiro porque fue como... Ya estamos. Bueno, estamos. Ya estamos. Ya está. No, porque acá me pusieron el reloj acá nomás, mira, acá lo tengo encima. Casi. No, es como que sentís que tenés presión, ¿no? Claro, me está metiendo presión acá el productor. Pero no es lo mismo cuando está del otro lado del claro, vidrio, como acá, ¿viste? Está el tic, tic, tic, así. Como... Sí, ya consumiste 20 segundos, Claudio. Ay, Dios. Bueno, Claudio, dale. Bueno... les quería comentar algo que estábamos leyendo, que estaba yo leyendo en la Biblia, que es muy importante, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante que es esta palabra, y como que nos surgió a partir también de lo que estuvimos hablando con Leo y de esta propuesta solidaria, y qué importante es que podamos ser solidarios con nuestro prójimo, que podamos preocuparnos por el otro, y no solo por nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante, y eso es lo que le queríamos dejar a la audiencia, nosotros hoy, Crisálida, de que realmente podamos colaborar con estas situaciones solidarias, con buscar de acompañar a otros, y de que muchas veces a nosotros nos gustaría que algo que necesitamos venga el otro y nos sí, acompañe. Entonces, bueno, hacerlo nosotros también por los demás, no siempre estar esperando. ¿Puedo decir algo en relación a esa frase? Amarse como uno mismo. Claro. Eso requiere amarse a uno también. Primero, tal cual. Sí. Hay mucha gente que también que no se ama a sí mismo y eso también genera este no odio o esta otro, bronca con el sí, otro, sí, ¿no? Si no se acepta a sí mismo, no puede aceptar al otro. Pero yo creo que el argentino en sí somos personas que somos muy solidarias, que muy agradables hacia el otro. Como que uno, salvo los choferes. Salvo que sacamos a los choferes del medio, ¿no? Pero que uno puede ver siempre la necesidad del otro. Además, nosotras que creo que amamos a Jesús, ¿no? Y que uno puede entender que Jesús es lo que nos pidió a nosotros y nosotros podemos ver y tratar de observar si el otro tiene necesidad. Nos pidió y lo que hizo por nosotros. Y lo que hizo por nosotros, ¿no? Tal porque cual. Primero lo mostró con su ejemplo. Sí. Y bueno, que nosotros también podamos hacer por los demás. Sí, por más que la maldad, como dice, ¿no? Que la maldad está siendo multiplicada y el amor se va a enfriar, pero que nosotros podamos de todas formas seguir adelante y poder ver al otro si tiene necesidad, preocuparnos, aunque sea sentado y escuchar ya es una forma de pensar en el otro. Exacto, exactamente. Así que bueno, con esta reflexión nos despedimos de nuestra audiencia. Hasta el próximo martes y Vamos a mandarle en esta reflexión un saludo a Esteban, que hoy cumpleaños. Esteban, un feliz cumpleaños a Esteban. Un beso. Tengo que mandar también un saludo a Nair Musi, que dijo que hoy nos iba a estar escuchando. Bueno, le mando un saludo a Enrique, que si no después también se Sí, toda la generación extrema también iba a estar escuchando. Ah, buenísimo. Y no se olviden de ir a, bueno, que pueden ir al Centro Cristiano del Pilar todos los viernes, 19:30 horas. Los sábados a las 16 horas están bueno, los talleres todos los jóvenes. Y los domingos a las 18:30 horas la reunión general. Y los viernes 17:30. Ah, 17:30. Cambió el horario. 19:30. No, 19:30. Yo digo, 17:30 no llegamos a ninguno. Esto fue para confundir. A ver, arranquemos de último. Sí, bueno. Viernes 19:30. Los sábados a las 16 horas están los talleres. Los domingos 18:30 horas. La reunión general. Los esperamos. Allá vamos a estar. Tal cual. Esperándolos a todos. Les mandamos a todos un beso. Yo a mi esposo un beso muy grande. Y a todos los que nos están escuchando.